Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 30 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Proceso de postulaciones para elecciones municipales inician este lunes. Asamblea Nacional Constituyente debate 8 leyes para combatir guerra económica. Para atención integral en materia de salud, Gobierno Nacional lanzó Plan Universidad Saludable. Este miércoles inicia proceso para prórroga de pasaporte. Cultura. En noviembre, IARTES ofrecerá programación de actividades formativas. Sala José Félix Rivas recibirá espectáculo de danza contemporánea con tumbao. Gala musical el próximo 12 de noviembre presentarán concierto sentido de Latin Jazz en el Teresa Carreño. Cultura al Día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que este lunes inicia el proceso de postulaciones para las elecciones municipales y del gobernador del estado Zulia, jornada que se efectuará de forma conjunta el próximo mes de diciembre. Siempre lo hemos hecho con gran responsabilidad. Apenas recibimos ambos decretos, iniciamos nuestros trabajos técnicos para hacer posible y cumplir con lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, después de las reuniones técnicas en la tarde y la noche del día de ayer, hemos estado trabajando, haciendo sesión hasta en la mañana de hoy, ahora en la tarde, y hemos tomado las siguientes decisiones. El corte del registro electoral para la elección va a ser el 15 de julio, que es la misma registro que utilizamos para la Asamblea Nacional Constituyente y para la elección regional del 15 de octubre. Los organismos electorales subalternos, es decir, las juntas electorales regionales y municipales, así como los miembros de mesa, fueron sorteados a principio de año, continuarán en sus funciones tal como lo establece la ley. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente en sesión permanente, con sus 5 subcomisiones, evalúa y debate 8 leyes presentadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el fin de impulsar el desarrollo de una economía diversificada en el país que permita superar el rentismo petrolero y atender las necesidades del pueblo. 12:04. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Gobierno Nacional hizo el lanzamiento oficial del Plan Universidad Saludable para la atención integral de la salud en toda la familia universitaria, señaló el ministro para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jukbel Roa. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Juan Carlos Dugarte, informó que este miércoles 1 de noviembre inicia el proceso para la prórroga del pasaporte, la cual podrán solicitar los venezolanos residentes dentro o fuera del país. Nosotros evaluamos varias opciones y nos decidimos por hacer la prórroga mediante una filmina que tiene altos niveles de seguridad y que solo puede ser impreso en nuestro sistema, por nuestro sistema. Esto es un sticker que nosotros elaboramos, nosotros imprimimos en nuestro centro de impresión, valga la redundancia. Tiene la foto de la persona, tiene todos los datos de la persona y tiene la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Va a ser por 2 años la prórroga del pasaporte. 12:05. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. El Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Artes invita a la población en general a participar en las actividades formativas programadas para este mes de noviembre. Entre ellas destaca la formación en cómics que se realizará en la sala taller del 1 al 3 de noviembre, en un horario comprendido de 2 a 4 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Teatro Teresa Carreño recibirá a la compañía La Intrusa de España, junto a la Gente Libre Danza Contemporánea, la Compañía Nacional de Danza y el elenco Teresa Danza Contemporánea, para presentar un espectáculo sin precedentes denominado Contumbao. Las funciones serán los días 2, 4 y 5 de noviembre a las 5 de la tarde en la Sala José Félix Rivas. 12:06. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Sala Río Serreina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño será el escenario donde el próximo 12 de noviembre a las 3 de la tarde ofrecerán un concierto que contará con un repertorio cargado de jazz, música sinfónica y ritmos caribeños. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:07 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Alejandro Sequera, director de Cultura de Los Teques. Hablaremos sobre las actividades y funciones que realiza en el marco del Festival de Teatro Los Teques 2017. Bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muy bueno, bueno, me lo digan ya. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todas las personas que oyen Alba. Bien, Alejandro, vamos a conversar sobre este festival que presenta Los Teques. Son 171 funciones con 500 artistas en escena. Me es grato anunciar que el alcalde el día de hoy, en la mañana, anunció que el circo se queda una semana más, que estaba el dispositivo del circo, es decir, que se estaba previsto hasta el día domingo. Sin embargo, ayer la gente no pudo entrar y se queda toda esta semana, por lo cual el número de funciones aumentan a 9 funciones más y llegaremos a 130 funciones. ¡Qué bueno! De teatro. Ha sido todo un éxito entonces este festival de teatro. ¿Hasta cuándo se extiende? Se extiende hasta el 12 de noviembre. Se extiende hasta el 12 de noviembre. Este festival está diseñado desde su inicio en el año 2014 por ejes, ¿verdad? Donde tenemos un eje todo público, que ahora podemos contar con dos nuevas salas que estaban a manos de la pasada administración de la gobernación y que con el festival se han reaperturado, que es la sala de Masoler y la Casa de la Cultura, ¿verdad? Espacios donde no se presentaban obras de teatro desde hace 8 años. También tenemos un eje infantil, que es el eje donde invitamos a todos los niños, y este será todos los sábados y domingos en la Avenida Bermúdez y en el Villa Teola, en el Parque Cultural Villa Teola. También un espacio que se aperturó, por cierto, el año pasado con el Festival de Teatro. Hay un eje de formación, que es el eje títeres, el cual inició mes y medio antes del comienzo del festival, porque viene de un proceso formativo, donde jóvenes, donde maestras se incorporaron, y no solo a aprender a hacer títeres, sino a ver el títere como una herramienta pedagógica, ver el títere como una herramienta terapéutica, una herramienta que sirve para muchas cosas más que la presentación artística, y por eso este eje se va a desarrollar en los hospitales que tenemos aquí en Los Teques, en las casas de abrigo, incluso en los centros penitenciarios, donde, bueno, hay madres que están recluidas, pero tienen a sus niños allí con ellos. Qué bueno. Contamos con el Eje Mimos, el cual va a atender el espacio, el recién inaugurado Boulevard Bermúdez de Los Teques, ¿verdad? La más grande obra de construcción que se haya hecho en Los Teques. Y como el alcalde Francisco Garcés, entre su plan de gobierno no está solamente recuperar, sino ocupar, cada recuperación de cada uno de los espacios que se ha realizado desde la alcaldía se han ocupado con actividades culturales, deportivas, de recreación. Y el festival en este momento toma esos espacios los días viernes para llevar específicamente con ese arte tan bonito, ¿no? Que nos acompaña ahí el grupo de Teatro 3 con mini talleres de mimos y con presentaciones, toda una actividad muy, muy, muy buena. Bueno, lo felicito por todo este despliegue que tiene en este Festival 2017 Los Teques. Estamos conversando con Alejandro Sequera, director de Cultura de Los Teques. Las actividades ya comenzaron. ¿Los horarios de las actividades cuáles son, Alejandro? Bueno, varían. Sin embargo, yo las puedo resumir, sí. El Eje Todo Público, que es en el Lema Soler, en la Casa de la Cultura y en el Teatro Lamas, hay funciones todo de jueves a domingo con un horario de 4 y 6 de la tarde, y en el Emma Soler a las 2 de la tarde. Los sábados y domingos el Eje Infantil tiene función en las mañanas. El Eje Circense se queda una semana más con funciones a las 11, a la 1 y a las 3 por esta semana. Y hay otros ejes, bueno, que son funciones especiales. Por lo menos el municipio de Guayquepuro se compone de, además de Los Teques, de 6 parroquias adicionales, que algunas se encuentran hasta 2 horas de distancia. Son territorios rurales, ¿verdad?, donde es casi imposible que los niños, los jóvenes, los adultos que quieran ver estas actividades se trasladen acá. Bueno, hay un eje que llamamos el Eje Comunidad, es que las actividades se trasladan a las parroquias y las parroquias se convierten en sede. No es que vamos con el festival para allá, no, ellos son sedes, que se entienda, de este festival, porque se prepara la parroquia en torno a la organización para recibir al festival. Muy bien, este es el cuarto festival, y en balance, ¿cuántas personas han asistido en lo que va de la inauguración de este bonito festival que ofrece Los Teques? Bueno, en la inauguración solamente asistieron 800 personas en una sala que tenía capacidad para 470 personas, que es la sala Emma Soler. Ya tomamos previsiones, sabíamos que iba a haber mucha gente y colocamos unas pantallas afuera y algunas sillas y la gente se quedó viendo. En las salas no hemos tenido ninguna función sin que quepa un alma. Todas las salas han estado a sala llena. Tuvimos la experiencia del grupo que vino a presentar la obra La Boe contra la Boe, la tragedia de un cantante, ¿verdad? La vida sobre Héctor, que muchos amantes de la salsa nos colmaron, ingresaron, no hallamos qué hacer. Y el circo, hasta ahora, el circo en este fin de semana que pasó ha recibido 4.200 visitantes aproximadamente. Por eso es que se extiende, pues porque se ha quedado mucha gente que ha querido ingresar y por razones de capacidad no ha podido. Sí, ha sido todo un éxito, pues el llamado, y Los Teques se encuentra de fiesta con este bonito festival de teatro. Estamos conversando con Alejandro Sequera, director de Cultura de Los Teques. ¿Estas funciones tienen algún costo, Alejandro? La entrada para el pueblo, para el público en general, es totalmente gratuita. Allí la gobernación del estado Miranda, nuestro camarada Héctor Rodríguez, la alcaldía del municipio Guayquepuro, el alcalde Francisco Garcés, han hecho, porque sí tiene un costo, pero tiene un costo que todas las instituciones, incluyendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al cual estamos muy agradecidos, con el Centro Nacional de Teatro, con Alfredo Caldera, con el Centro Nacional de la Fotografía, quien siempre nos apoya siempre en cada invento que hacemos acá, ¿verdad? Pero todo un conjunto de instituciones que conforman el gobierno bolivariano han hecho el esfuerzo para que el costo no recaiga sobre el público, no recaiga sobre la familia, sino que se cobra, se lo cubra las mismas instituciones que tenemos la obligación de, de educar, de llevar cultura, de recrear, de entretener, de hacer que la gente tenga una opción cultural que no sea el centro comercial solamente. Eso es correcto. Entonces se pone en las manos del público este entretenimiento sano, un entretenimiento que lleva trabajo de hacer, porque es el cuarto Festival de Teatro Los Teques 2017. Entonces, la invitación se hace extensiva a todo el que visite Los Teques, a los propios, a visitantes, para que vayan y disfruten toda esta programación que les tiene preparado el cuarto Festival de Teatro Los Teques 2017. La programación, ¿dónde podemos mirarla, Alejandro? De forma digital se encuentra en la página web de la alcaldía www.alcaldiadehuequepuro.gov.be. Repito, www.alcaldiadehuequepuro.gov.be. Allí está, apenas abren la página y lo primero que se van a encontrar es con la programación. Yo creo que ha aumentado las visitas a la página desde que tenemos festival. Ay, qué bueno. Qué bueno, estamos conversando con Alejandro Sequera, director de Cultura de Los Teques. Ese mensaje que quieres dejarle al público que es amante del teatro, a los niños que se están iniciando, los jóvenes que también se están iniciando en el teatro, ¿pueden tener material informativo más allá de lo que es una función? ¿Hay actividades pedagógicas complementarias? Fíjate, este festival de teatro, que ha tenido la dicha de inaugurar algún espacio para la cultura en cada uno de reinaugurar o inaugurar en cada uno de los festivales, nos hemos propuesto, porque hablo en plural, porque no es solamente desde la alcaldía un festival que se hace con las agrupaciones culturales que hacen vida acá en Los Teques, pero nos hemos propuesto que el saldo organizativo de este año debe ser la formación comunitaria post festival, que no sea solamente el elemento de fiesta, que lo es, ¿verdad? El elemento, claro, de vitrina, de que vengan esas grandes agrupaciones. Y eso ayer estaba con nosotros Aníbal Grón acá, y para nosotros fue un placer deleitarnos con tan maravillosa puesta en escena, ¿verdad? Pero que no sea solamente eso, sino que empecemos a formar, ya sea en comunidades, en los teatros que tenemos abiertos, para que en las futuras ediciones tengamos mayor participación local, de mayor calidad, con nuevos talentos, con nuevos jóvenes, adultos. Entonces, es lo que esperamos que nos deje como saldo organizativo de este festival, que a partir de su culminación, el 12, más tardar un mes, nos podamos montar en un plan de formación en el área teatral, y por qué no, en todas las áreas, no necesariamente tiene que ser teatral. Es algo que nunca va a estar de más, que siempre lo vamos a identificar y que tenemos que buscar de cubrir esa cuota de responsabilidad. Así es. Bueno, entonces nosotros nos sumamos a toda esta programación, nos hacemos eco de que nos envíen también parte de lo que se va a mostrar toda esta semana y los fines de semana que viene, Alejandro. También queríamos saber los accesos hasta las salas. ¿Es fácil llegar? Sí, en las salas que tenemos programadas, la Casa de la Cultura y el Teatro Lama se encuentran frente a la Plaza Bolívar de Los Teques, ambos dos en el Boulevard Lamas. Allí reinauguramos con el festival también un pequeño café, ¿verdad?, donde la gente puede estar un rato antes de la función. El Teatro Emma Soler se encuentra en la Avenida La Hollada, en el Paseo Mirandino, frente al Paseo Mirandino, ¿verdad? Y ahí tiene estacionamiento, un amplio estacionamiento. El Parque Social y Cultural Villa Teola, que es otro espacio cultural, se encuentra en el Puente Castro, al final del Puente Castro, que es una zona muy, muy concurrida acá en Los Teques, cerca de la Plaza Miranda, muy cerca. El Boulevard Bermúdez, todo el corazón de la ciudad, y que los domingos nosotros... Ahorita hay un programa que desde la alcaldía se llama Nos Vemos en la Bermúdez, donde todos los domingos cerramos el tránsito en esa calle, pues en esa avenida con el Boulevard Nuevo. Y allí van muchos jóvenes en bicicletas, en patinetas, a jugar pelotica y goma, a disfrutar de ese espacio, porque no puede ser solamente para los carros. No puede ser solamente para los carros, ¿verdad? Y allí también va a estar el festival. Allí también el festival, los siguientes domingos, este domingo y el domingo 12, va a asumir ese bulevar para que también, además de la recreación y el deporte que suceda allí, haya el elemento cultural y artístico. Qué bueno. Entonces Los Teques toma otro aire, bueno, ahora con un gobernador que es de la revolución y está apoyando al 100% este cuarto festival de Teatro Los Teques. Un saludo al gobernador Héctor Rodríguez, que está feliz porque ya se están realizando las actividades de este festival y está arrojando saldos favorables. Hay asistencia masiva a los eventos y, bueno, un despliegue total de apoyo, y es muy fácil llegar a Los Teques. Primero, montarse en el metro y llegar hasta allá. Luego, la gente le va a ir diciendo, mira, voy para tal sala, voy a Villa Teola, voy allá, y es muy fácil de llegar porque se dispone transporte. Sí, exactamente. A la salida del metro, las salas todas quedan a una cuadra de la salida del metro. Muy buena información. Exactamente, a la salida de Guaiquepuro, exactamente, las tres salas están muy, muy cerca. Y además los horarios están buenísimos, porque tú puedes ir a las funciones a las tres diarias, por el acomodo de los horarios. Qué bueno. Entonces vamos a refrescar, estamos conversando con Alejandro Sequera, él es director de Cultura de Los Teques. Nos está hablando en detalle del cuarto Festival de Teatro Los Teques 2017. Revisar la página para ver las funciones, cuál es la dirección, los horarios y esa invitación que hay que hacer para que vayan los jóvenes, los abuelos, la gente que está de visita aquí en Caracas y disfruten de este hermosísimo Festival de Teatro Los Teques 2017. Sí, nuevamente reiteramos la invitación en nombre del gobernador Héctor Rodríguez, que desde el primer momento que asumió la gobernación, lo cuento como anécdota, nosotros teníamos un festival modesto, un poco más, menos ambicioso, y desde el primer momento que llegó dijo, no, tenemos que hacer el festival, tenemos que reabrir los espacios, tenemos que darle los espacios que son del pueblo al pueblo, y se triplicó, pues. Entonces ese apoyo que los cultores de Los Teques, del municipio de Guaiquepuro, recibieron de parte del gobernador, es gratificante para ellos. Ellos sabían que cuando Héctor Rodríguez ganara la gobernación, esto iba a pasar. Por eso es que estaban preparados. Entonces la invitación nuevamente a las personas que están en Caracas, es facilito llegar. Nos montamos en el metro hasta Los Teques, nos quedamos en la estación Guaiquepuro y tenemos dos opciones: o agarrar para la derecha y buscar el Teatro Lama y la Casa de la Cultura, o agarrar a la izquierda y buscar el Teatro El Mazolet, que los dos están a una cuadra exactamente. Muchísimas gracias por esa información. Éxitos con todo tu equipo para este cuarto Festival Los Teques 2017. Muchísimas gracias a Alejandro Sequera, director de Cultura de Los Teques. Son las 12:22. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución, Lisdeth Ramos, esta servidora. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Federico Junior. Grandes exponentes de nuestra salsa.

porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad, porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Nació la mañana, en qué sombra se cubre tras la luz el verso, cómo dar sentido a la ilusión que florece entre mágicos sueños que de noche se me pierde. Qué vacío tan hondo inspira mi poema, qué melodía se acaba al despertar la mañana, cómo borrar pasiones que se pierden en mi mente, que nacen como embrujo y se parten tristemente. Siento que amanece sin la luz que navega al despertar la mañana. Sueño con amores que prohíben fantasías y se mueren sin nacer. En qué pálido embrujo nació la mañana. Vacío tan hondo inspira mi poema, qué melodía se acaba al despertar la mañana, cómo borrar pasiones que se pierden en mi mente, que nacen como embrujos